Había pasado más o menos una hora desde que había llegado a mi casa. Yo vivía solo, en una pequeña casa de renta. La cocina y la sala compartían las mismas paredes. Y las únicas puertas dentro del departamento eran las de mi cuarto y la del baño. Estaba terminando de lavar los trastes para irme a dormir. El temor que me había ocasionado ese tipo ya estaba fuera de mi mente mientras escuchaba a los Simpson en la tele de la sala. Pero de repente escuché un ruido de la calle. Me asomé por mi ventana, pero no había nada. Solo unas latas en el pavimento de la calle. Quizá solo los había tirado el viento. Sin darle mucha importancia, terminé los trastes y fui directo a mi cuarto. Estaba poniéndome la pijama cuando alguien estaba en mi puerta. Por el amor de Dios, era la 1:00 a.m. Quien sea que fuera, no le iba a abrir. No sabía qué hacer. Me acerqué a la ventana de la cocina, pero no quería abrirla, ni prender la luz. Prefería que pensaran que no había nadie, o que estaba totalmente dormido. Quizá es un drogadicto afuera, pensé. Dudo que un ladrón toque la puerta antes de entrar, ¿no? ¡Hey! ¡Abre la maldita puerta! Lo escucho golpear aún más fuerte contra la madera. Empieza a jalar desesperadamente la cerradura, aún con la esperanza de entrar y hacerme lo que sea que quisiera hacer. Pasaron más o menos 10 minutos desde que había llegado ese extraño hombre a la puerta de mi casa, cuando sonaron patrullas a lo lejos. Yo me había quedado totalmente petrificado, tan asustado, que lo único que pude hacer fue acorralarme en la esquina de la sala y esperar a que el hombre se fuera. Alguno de mis vecinos debió haber llamado a la policía, pues el hombre no paró de gritar durante todo el tiempo que estuvo ahí. Cuando las sirenas se acercaron, los golpes terminaron. Solo escuché pisadas rápidas contra el pavimento. Entonces, una roca entró por mi ventana. Fue eso lo que me hizo levantarme y correr a mi cuarto. A los pocos minutos, la policía tocó mi puerta. Después de contarles lo que pasó, levantaron un reporte y me aseguraron que rondarían el vecindario hasta el día siguiente. Eso me hizo dormir más tranquilo. Al día siguiente, mientras limpiaba los vidrios del suelo de la sala, encontré la roca con la que habían roto la ventana, pero estaba envuelta en papel. Al desenvolverlo, encontré mi encendedor junto con la roca.